Los portafolios electrónicos pueden ser un instrumento idóneo para valorar y reflexionar respecto al avance de competencias y aprendizajes completos. En la lógica de la recuperación y análisis de evidencia que dan cuenta del nivel del progreso, así como también de las capacidades desplegadas en torno a las tareas, proyectos o problemas específicos ubicados en el contexto. Con base en la idea de que un portafolio se debe explorar tanto en procesos como en productos, por lo que el portafolio electrónico de aprendizaje no es únicamente un instrumento de evaluación del desempeño, también puede considerarse, tal como lo supone Boxsong 2007, en un nuevo género o patrón de comunicación que va más allá del texto académico o literario que habitualmente es solicitado a los estudiantes. Así que nos enfrentamos a un tipo distinto de producción o trabajo académico o escolar que demanda al autor la combinación de géneros textuales, lenguajes y artículos muy diversos, creados probablemente en distintos momentos y situaciones para conformar una nueva situación retórica o una narrativa reflexiva que otorgue unicidad y sustento a la colección ofrecida en el portafolio. Más aún, el autor considera que un buen portafolio electrónico puede hacer converger en el ciberespacio la ventaja de la evaluación auténtica con la de evaluación objetiva de los aprendizajes.